Las entradas se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo y en la Peña Taurina Hermanos Bórquez, así como en la Plaza de Toros, el mismo día de la celebración desde las 10 de la mañana, siendo los precios de las localidades los siguientes. Sol, tendido general, 27 euros. Jubilados y jóvenes hasta 25 años, 19 euros. Niños de 4 a 14 años, 5 euros. Y barrera, 42. En sombra, tendido general, 37 euros. Jubilados y jóvenes hasta 25 años, 26 euros. Niños de 4 a 14 años, 10 euros. Y barrera, 62. Tiempo ahora para la información deportiva. En la mañana de hoy ha tenido lugar en Jerez de la Frontera la presentación oficial del vigésimo Rally Sierra de Cádiz, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Asfalto que se celebrará este próximo fin de semana en nuestra comarca y que contará de nuevo con un tramo que discurrirá por la carretera A2302 de Benocaza-Ubrique. El certamen, organizado un año más por Escudería Sur, cuenta con una inscripción de 72 participantes, entre los que se encuentran los mejores pilotos de Andalucía que actualmente luchan por el campeonato regional. Además, hasta 9 equipos ubriqueños participarán en esta edición. Serán los comandados por los pilotos Pedro Rubiales, Jesús Saborido, Juan Miguel García, Esteban Gutiérrez, Juan Luis Calvillo, David Martínez, David Suárez, Juan Manuel Chacón y Antonio Toro. Esta vigésima edición del Rally Sierra de Cádiz tendrá como sede la localidad de Grazalema, en la que tendrá lugar un corto tramo espectáculo en la noche del viernes 15, tras las correspondientes verificaciones. En la jornada del sábado se disputará el grueso del rally con 9 pasadas a los tramos de La Ribera, El Gastor Olvera, El Bosque y Benocaza-Ubrique, estos últimos por la tarde. En total, la distancia del recorrido será de 340 kilómetros, de los que 97 serán cronometrados. La prueba cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y de Radio Ubrique. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.